Nos encontramos con la profesora Clemencia Romero, jefe de área de humanidades en el Colegio La Palestina de la CDB. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nos gustaría saber acerca de su formación académica y cómo se ha llevado este proceso. Bueno, Santiago, mi formación académica llevo 40 años como docente y directiva. Soy maestra por convicción, fui normalista superior, licenciada en filología e idiomas con área mayor español, magíster en administración educativa y doctora en investigación educativa. He tenido, como te dije antes, 40 años de trayectoria en docencia universitaria y en docencia en bachillerato. Es la primera vez que hago docencia de primaria cuando ingresé al Colegio de la Palestina. Sabemos que en años anteriores en el Colegio de la Palestina existió un periódico. Quisiéramos saber acerca del mismo. Bueno, el periódico escolar está inmerso en un proyecto institucional de hace más de 13 años que se llama Caminemos hacia la Expresión. Ese proyecto Caminemos hacia la Expresión tenía dos focos, que era el plan lector y la producción escrita. La producción escrita estaba encaminada hacia los libros de las crónicas para bachillerato y las fábulas y cuentos para los niños de primaria y preescolar. Entonces, anteriormente no había un periódico. ¿En qué momento nace la idea de desarrollar uno? El periódico escolar nace como una necesidad a dar respuestas para el fortalecimiento de las debilidades de los estudiantes en los procesos lectores y escriturales, ya hace muchos años. El proyecto, cuando nos presentaron nosotros los resultados del INFEX, vimos que estaban muy bajitos, especialmente en comprensión de lectura y de hecho pues en el área de humanidades. Entonces comenzamos a gestar un plan de mejoramiento en el departamento. Antes los estudiantes leían el periódico y participaban en él. ¿Cómo trabajaban el periódico en el aula de clases? Todos los miembros del departamento, cada año teníamos la jefatura. En uno de esos años que me correspondió, trabajamos junto con el profesor Julio Casallas como director del periódico y yo como co-directora, por decirle de alguna manera, del nivel de primaria y de preescolar. En ese momento no se hablaba de ciclo inicial, sino de preescolar. Solamente había transición. Primero, los maestros diseñamos unos talleres de escritura y también estaba la materia de lectoescritura como área en bachillerato, y en primaria había una hora como de lectoescritura también, como lectoescritura. Entonces, después de esos talleres, nosotros, a un requisito que colocamos en el Departamento de Humanidades de Español fue, y de Inglés, fue concretamente que los escritos deberían ser hechos en el colegio, escritos en el aula, especialmente en el campo de primaria, para que no fueran escritos por los padres de familia, como algunos se acostumbran, y lo mismo en bachillerato en los primeros años. Como anteriormente usted lo mencionaba, profesora, los escritos eran realizados por los estudiantes. ¿Cómo se seleccionaban para que fueran publicados? Se seleccionaban dentro del mismo aula y luego había un grupo de estudiantes de grado noveno, décimo y undécimo, que nos ayudaban con la selección de los materiales. Los profesores hacíamos las correcciones una y otra vez. De los escritos de los estudiantes, ¿qué géneros periodísticos se escogían? Se escogían qué artículos, entrevistas, reportajes y artículos cortos para el periódico, seleccionado por alguien que nosotros en ese momento denominamos junta del periódico, donde había docentes, padre de familia que nos colaboraba, había un padre de familia que era diseñador y nos colaboraba en las artes. y el profesor Julio Casallas, como dije antes, que era el director del periódico. Se sabe que anteriormente se realizó el periódico para la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes. En este tiempo, ¿el periódico sí se cree que funcionó para la mejora de la comprensión lectora? Pero por supuesto, ¿qué pasó? Nosotros, los resultados del IFEX durante muchos años fueron los más altos en el área de humanidades. No te podría decir exactamente en qué año, pero en varios años representó eso. Natalia, ¿por qué razón? Porque los profesores éramos convencidos que los desempeños comunicativos ayudaban en el análisis, la argumentación y en la producción de un texto. Ese texto tenía que ser con coherencia, con cohesión. Permitía que el estudiante pudiera expresar sus ideas de forma clara, que pudiera escribir con fluidez y que pudiera armar todo un discurso con todos los tipos de conexiones lógicas dentro de los procesos cognitivos. Entonces, sí ayudó. Como en el colegio se realizó el periódico y tuvo que dejar de publicarse, ¿considera importante que se retome el periódico escolar? A mí me parece que sí, es importante, pero primero que todo los maestros deben estar convencidos de que es una estrategia positiva. ¿Para qué? Para que se pueda involucrar no solamente, repito, los estudiantes, ni solamente los maestros de humanidades, es decir, de español y de inglés, sino que se pueda involucrar en este proyecto a toda la comunidad y a todas las áreas del saber y a toda la comunidad, incluidos padres de familia. Como usted bien lo acaba de decir, ¿cómo podríamos involucrar el gremio de los docentes? Invitándolos a escribir, haciéndoles conocer su proyecto, diciéndoles cuál es su objetivo de ustedes como estudiantes de grado décimo y también del énfasis de su comunicación. Para finalizar, profesora, le agradecemos por su valioso tiempo y valiosa información. Este es un gran aporte para nuestro proyecto de grado, que es el periódico virtual escolar. Esperamos seguir contando con su apoyo y participación en este proceso. Bueno, muchísimas gracias y estaremos atentos para cualquier tipo de colaboración que se les pueda brindar.